Muy buenos días, mis queridas cucas y cucos. Bienvenidos un día más a este tu programa Sacándote los Cucos con José Andrés Rivera. Para mí es un gusto, verdaderamente me siento contento de estar aquí contigo una jornada más en este programa. Hoy día vamos a trabajar muchísimas claves, unas historias increíbles de emprendimiento, cosas que a veces uno dice, ¿en serio pasó eso? O cosas que a veces uno dice, no te puedo creer que haya sucedido, pero que realmente son cosas que nos van a nutrir emocionalmente, mentalmente y obviamente en materia de emprendimiento y de estrategias para nuestros negocios. Soy José Andrés Rivera, gracias por escucharme un lunes más. Quiero mandarle un saludo especial a mi compañera Grace y a su mamá, que el día de hoy no van a venir porque su mami está un poquito delicada de salud. Entonces le mando un saludo y toda la buena vibra para que se levante y se reponga de este bajón. Nos vamos entonces, mi querido Vicente, buenos días. Nos vamos con el pensamiento de la semana, por favor. Show turn to grab it and I make this whole thing yours. Now work it out. Hey, said a hustler's work is never through. We making it cause we make it move. The only thing we know how to do. Said it's the only thing we know how to do. Work hard, play hard, work hard, play hard. We work hard, play hard, keep partying like it's your job. Work hard, play hard, work hard. José Andrés Rivera presenta El pensamiento de la semana. Hoy día tenemos un lindo pensamiento y que realmente nos empuja a conquistar nuestros sueños en este 2020. Y por cierto, los invitados del día de hoy pues son nuestros primeros invitados para este nuevo año. Y el pensamiento de la semana dice: al ponerle fecha a un sueño, se convierte en una meta. Una meta dividida en pasos se convierte en un plan. Y obviamente, este plan, apoyado por acciones, se vuelve una realidad. El día de hoy nos acompañan David Olgieser y Omar Lafarge. Ellos son propietarios de la cadena Top Ten Burgers. Mi querido David, mi querido Omar, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Sacarse los Cucos. Mi estimado José Andrés, muchísimas gracias por la invitación y muy buenos días, es un placer para nosotros, de parte de Top Ten Burgers and Fries, estar aquí para contarles nuestra experiencia y nuestra historia. Chévere, David, muchas gracias. Omar, bienvenido. Muchas gracias, José, toda una oportunidad para nosotros estar compartiendo este espacio contigo. Muchas gracias. Chévere, buenazo. Cuénteme, ¿qué tal les parece el pensamiento de la semana? Cuando le pones fecha a un sueño, se convierte en una meta dividida en pasos se convierte en un plan, y este plan, apoyado por acciones diarias, se vuelve una realidad. Mira, a mí me llama mucho la atención porque es algo que siempre los soñadores, pues, estamos divagando, tenemos muchas ideas, muchas propuestas, muchas cosas, ¿no? Y ese primer acto, el hecho de ponerle fecha, o sea, ponerle el timing a un sueño, ¿no? Ya te asienta, ya te pone un poquito más en la realidad. Yo creo que dar ese primer paso es lo más difícil muchas veces. Claro, es arriesgarte un poco, ¿no? Decir, okay, o sea, estoy con este sueño, quiero ser empresario, quiero montar un negocio, quiero cambiarme de trabajo, no sé, quiero comprar una casa, o quiero estudiar una profesión, en fin, cuántos sueños que tenemos las personas. Lo más duro es decir, bueno, ¿y cuándo lo voy a empezar a hacer? Como las dietas, mañana empiezo. Claro. Mañana empiezo, hay la enfermedad del mañana, pues, o sea que... Claro, claro que sí. Que uno siempre pospone o está posponiendo... Y hay veces, o muchas veces en la vida, que son situaciones duras las que a vos te ponen en la realidad de decir, bueno, yo voy a hacer un cambio ya. Pero hay veces que tienes que hacer tú por ti mismo el hecho de decir, bueno, me voy a fajar y ahorita voy a arrancar con algo nuevo. Claro, claro que sí. De hecho, como dices, David, pues es el primer gran paso, creo yo. Y que muchas veces este paso no es que nos lleve al lugar a donde queremos llegar, pero sí nos saca del lugar en donde estamos. Entonces, creo que es el más importante. ¿Qué te parece, Omar? Sí, como bien tú dices, hay un proverbio chino que dice que el camino más largo comienza siempre con el primer paso. Uh-huh. ¿Ya? Y muchas veces salir de esa zona de confort, salir de lo que estamos acostumbrados y dar ese primer paso siempre resulta un poco complicado. Mira, en lo personal yo tengo una rutina de inicio de año con mi familia. ¿Ya? Nos sentamos y trazamos las metas para el año. Chévere. Y los ponemos en blanco y negro, ¿ya? Y a cada cierto periodo de tiempo vamos revisando. Eso marca, por ejemplo, en el plano personal... una planificación, ¿ya? Uh-huh. Para poder ir consiguiendo esas metas. Y bien, como expresaste en el pensamiento de la semana, eso es más o menos el algoritmo que debe seguir un emprendedor, un soñador, para llevar a cabo precisamente esos sueños. Claro. Fijar una meta, una fecha, trazar las acciones, uh-huh, con lo que va a lograrlo para poder cumplir precisamente con ese propósito. Claro, qué interesante. Mira, justamente el día de mañana voy a publicar un video en las redes sociales. Hacíamos un video con un compañero que se llama Francisco, y preguntábamos a la gente en la calle, ¿no? ¿Cuáles son tus propósitos 2020? No sé, o sea, salir adelante. Ya, bueno. ¿Cuáles son tus propósitos 2020? Tener más dinero. Ya, bueno, chévere. ¿Cuáles son tus propósitos 2020? Ser feliz. Okay, está bien, no digo que estén mal. Sin embargo, son muy ambiguos todavía. Exacto. Entonces yo suelo decir, ¿no? Okay, ¿quieres más dinero? ¿Cuánto tienes? $10, listo, toma un dólar, sé feliz. Ya. Exacto. Tiene más dinero, ya tiene 11, ¿no es cierto? Exacto. Entonces, qué interesante es el hecho de definir este primer paso, ¿no es cierto? De ponerle una fecha. Ahora un siguiente paso dice, desarrolla un plan. ¿Cuántas personas planifican su día a día? Hay una ley, yo utilizo esta ley en mis programas de capacitación, se llama la ley del 5x5x5, que dice 5 minutos al día para planificarlo por 5 días a la semana, ¿no es cierto? Te van a dar la disciplina necesaria para 5 años de prosperidad. Claro. Entonces, ¿cuántas veces planificamos? ¿Cuántas veces no planificamos? Y obviamente es imposible que hagamos algo, o sea, toda acción tiene una reacción. Entonces, si le ponemos acción a esto que planificamos, pues vamos a tener un resultado. Qué excelente, me gusta mucho esa tradición familiar de planificar es. Y de decir, okay. Y nos ha dado muchos resultados. Claro, claro que sí. Es que se vuelve un compromiso. Así es. Se vuelve un compromiso, ¿no es cierto? Uh-huh. ¿Cómo planifican ustedes su año ahorita que estamos conversando de esto? ¿Cómo lo planifican? Tal vez tienen algún método aparte de escribirlo, no sé, tal vez pintarlo, dibujarlo, no sé, se me ocurre cómo lo hacen. Mira, bueno, estamos hablando netamente personal o... Personal, personal. Sí, personal ahorita. A mí me gusta ser como bastante arriesgado en ese sentido. Y me acuerdo mucho una amiga bastante sabia que tenía en Venezuela, que me contaba lo siguiente, que ella siempre soñaba con bajar de peso. Y el método que ella utilizaba era que no es que se iba a poner a hacer la dieta para que cuando esté flaca iba a comprarse el vestido. Ella iba y se compraba el vestido 2 tallas menos. Ya. O sea, de un... Y claro, y le colgaba el vestido en la puerta y todas las mañanas se levantaba, veía el vestido y decía, ok, hoy día voy a comer menos. Y yo creo que muchas veces para, al menos para mí, yo trato como de traer esa imagen, ¿no? O sea, de qué es lo que yo quiero me lo planteo y hago lo que tengo que hacer para llegar a eso, así no hayas llegado todavía, ¿sí me explico? O sea, ya, claro que sí, ya me voy preparando. Uh-huh. Entonces, que si, bueno, la familia, que si hay que hacer tal cosa en el trabajo, que uno ya tiene como el sueño y yo ya me imagino que lo estoy usando, pues. Claro, me hiciste acuerdo a un amigo, hace muchos años, te estoy hablando, siquiera unos 20, 22 años, empezó nuestra vida laboral y yo recuerdo que empecé a trabajar con un amigo, que éramos amigos desde niños, y por esas cosas de la vida empezamos trabajando juntos en una empresa de vendedores, y empezamos trabajando, me acuerdo, vendíamos un producto para limpiar los rodillos de las imprentas, entonces nos recorríamos todas las imprentas de Quito. Y un día cobramos el sueldo, nuestro primer sueldo, y mi amigo me dice, acompáñame que tengo que comprar algo importante. Entonces le digo, che, nos fuimos a un Autolujos y compró un volante. Y dijo, viejo, ya, ¿y para qué un volante, loco? O sea, ¿qué pasa? ¿Por qué? Y me dice, loco, es que este volante le voy a poner de aquí en un año a mi carro. Dicho y hecho. En un año se compró el auto. No te estoy hablando de que se compró un Ferrari, ni un Lamborghini, ni nada por el estilo. Se compró un pichirilo. Pero le puso su volante. Cumplió su meta. Cumplió su meta. Omar, ¿tú cómo lo haces? ¿Cómo vas planificando? Me parece súper bien este método, o sea, de comprarte el vestido, la camisa. Yo ya lo voy a practicar también para bajar un poquito, pero el volante, o sea, me pareció súper chévere. ¿Cómo lo hacen ustedes? Sí, mira, en mi país hay una tradición muy arraigada, sobre todo en el campo, que se llama las cabañuelas. ¿Ya? ¿Y de dónde eres tú? Yo soy de Cuba. Cubano. Llevo 14 años ya en el país. ¿Ya? Ya estoy. Entonces ya eres bien enseñado. Más quiteño que el pristiño. Así, casi. Pues José, las cabañuelas, esto toman como referencia los primeros 12 días del año. ¿Ya? Para ver cómo se va a comportar el clima el resto del año. Qué interesante. ¿Ya? Y entonces cabañuelas. Lo voy a apuntar así, para leer al respecto. Así. Es algo bien tradicional del campo nuestro, ¿no? Chévere. Entonces, el primero de enero, ahí con el recalentado sobre la mesa, es que nosotros hacemos este ejercicio. Tenemos una agenda ya viejita, donde nosotros revisamos lo que cumplimos del año que termina. Yeah. Ahí nos aplaudimos por algunas cosas que hemos logrado, pero revisamos las que no cumplimos, por qué no se cumplieron. Yeah. Y qué bueno que es analizar. Exacto. Qué faltó de mí o qué fue lo que sucedió para. Exacto. Y hay muchas metas que se repiten entonces para el año nuevo. Uh-huh. ¿Ya? Hay algunas que se repiten. O se refuerzan. Claro. Exacto. Y vemos qué es lo que se tiene que hacer para llegar a cumplir precisamente esas metas, y se incorporan metas nuevas para el nuevo año. Tenemos una agendita bien vieja que nos ha acompañado por largo tiempo, por los últimos 10 años, sí, casi, ajá, diría yo, y por ahí es que entonces fijamos muchas de las cosas que en materia familiar hemos logrado y estamos por cumplir. Chévere. Y qué importante, mira, es trazarte los objetivos dentro de las 7 áreas de tu vida. El área personal, el área familiar, el área afectiva de relaciones amorosas, si cabe el término. El área social, profesional, el área económica, el área espiritual. Así muchas es. Veces, yo suelo decir, esto es como cuando quieres irte de viaje, ¿no? Vas al counter y le dices, señorita, deme un pasaje. ¿Qué es lo que te dice? ¿A dónde? No sé, dónde quiero, o sea, no tengo idea. No, pues entonces cualquier destino es bueno. No, cualquier destino no es bueno, es el destino que yo quiero forjármelo, ¿ok? Chévere, ya vamos a conversar acerca de su emprendimiento en el siguiente bloque. Nos vamos a ir a una pausa musical, escuchemos a Avicii. Perfecto, adelante por favor, muchas gracias. get a good feeling, yeah. Get a feeling that I never, never, never, never had before. No, no, no, I get a good feeling, yeah. Oh, sometimes I get a good feeling, yeah. Get a feeling that I never, never, never, never had before. No, no, no, I get a good feeling, yeah, yeah, yeah, yeah. Seguimos sacándonos los cucos hoy, lunes 13 de enero del año 2020, con nuestros primeros invitados del año. Esperamos también que nos den la patadita de la buena suerte para que el programa esté lleno de invitados espectaculares como lo son ustedes. Cuénteme, mi querido David, Omar, ustedes son propietarios de Top Ten Burger. ¿Cómo nace Top Ten? ¿De dónde viene la idea? ¿Cómo se les ocurrió? ¿Por qué se llama Top Ten? Las 10 mejores. Cuénteme un poquito. A ver, la historia se va hacia el año del 2016, casi el 2015. Somos en total 3 socios y uno de ellos siempre está como que soñando, como materializando. Uh-huh. Y en algún momento dice: no, yo creo que hay que ver un tema de comida, de hamburguesas. Entonces dijimos: bueno, vámonos de viaje para inspirarnos. Chévere, eso fue claro un poco la idea. Entonces viajamos un poco, vimos qué opciones habían y a la final hicimos nuestro mix criollo entre todo lo que habíamos visto. Uh-huh. Y vino lo primero y lo más importante, que yo creo que ha sido una de nuestras claves del éxito, que es el concepto. La identidad, así es. Y nuestro concepto básicamente lo que te da es libertad. Uh-huh. O sea, nosotros muchas veces todos somos salseros, nos encanta la salsa y bailábamos durante muchísimos años. Y después del baile salíamos a comer y llegábamos, claro, a los restaurantes de hamburguesas y decíamos: bueno, deme, bueno, y le voy a cobrar 50 centavos por la mayonesa y 50 centavos, claro, por el adicional de, claro, cocina. De hecho, hasta ahora hay esa mecánica, esa metodología en algunos establecimientos. Claro, no, sí. Y me acuerdo que mi socio Diego decía: es que me come cemento, porque no me pueden cobrar ya de una vez y me tienen que estar cobrando por partes, y si es que quiero, claro, más, o la clásica que deme una servilleta y te pasaban así media servilleta, o sea, como que eran medio mezquinos en el tema. Sí. Entonces dijo: bueno, algún día hay que poner algo, pero que no sea así, que más bien sea muy generoso. Y así nace el concepto de Top Ten. Top Ten es un restaurante donde tú vas, pagas un precio, pagas por la carne, ya sea simple, doble o triple. Y tú le pones los ingredientes que tú quieras, de los 17 ingredientes, o si es una gourmet, 20 y tantos ingredientes. Y luego, bueno, ahí viene algo chistoso, porque ya teníamos como la idea el concepto de la hamburguesa, habíamos desarrollado las recetas, dijimos: bueno, vamos a buscar un local, y inicialmente arrancamos con un localcito en Brasil, que nos peleábamos con otra gente, justo llegamos al día del arriendo. Ya. Y había una cadena medio importante que vende carnes, que quería el sitio. Y estábamos medio peleando nosotros ahí el primer arriendo, y finalmente la señora, que hoy en día es nuestra inquilina, le queremos muchísimo, nos dijo: no, bueno, me voy con ustedes. Y para nosotros eso ya fue como un buen síntoma, porque claro, siendo claro nuevo, que sí, sin que nadie nos conozca, ya teníamos como la apertura del local, ya teníamos el local. Y echamos todo en marcha, nos pusimos a correr, hacíamos, me acuerdo, con Omar las entrevistas en para contratar el personal, en un cuarto uh-huh. que todavía no estaba puesto ni el piso, ni las paredes, ni nada, en un banco de esos de plástico. Y la gente llegaba y como que les veía así la cara de que capaz que no quiero trabajar aquí. Sí, no. Así será literal, que literal. Funciona esto. Exacto, claro, así como claro. que... Pero bueno, finalmente abrimos y durante la primera semana nuestra idea de ser generosos, pues de darte bastante, dábamos unas porciones uh-huh. de papas fritas súper grandes y botábamos papas fritas a la basura. Yeah. Entonces... nos sentamos y dijimos, oigan, estamos desperdiciando. O sea, demasiado. No se consumían no. Las suficientes o las papas que ustedes sacaban en producción. Claro, nosotros habíamos planeado darles 250 gramos de papas fritas junto con la hamburguesa que era con los ingredientes que ellos querían. Obviamente la gente de Gaby decía, deme con tanto ingrediente, como no hay un límite en este sentido de que no le puedas poner cierto ingrediente o no. Ya. La gente obviamente le ponía todo lo que le gustaba y quedaba una hamburguesa bastante grande. Entonces, el rato de comerse, sobraban las papas porque ya se cenaba con hamburguesa. Entonces, en esas claro. dijimos, ¿saben qué? No, o sea, vamos a llevar el concepto un poco más allá. ¿Qué pasa si esta semana probamos y les damos refil ilimitado de papas fritas? Pero les ponemos una porción un poco más pequeña. Si es que uh-huh. alguien quiere, viene. Y pide más. Se claro. repite. Uh-huh. Y vamos a ver con el que no se repite, a ver si se netea el, claro, el tema del consumo. Claro, claro. Finalmente nos dimos cuenta que la gente consumía menos papas haciendo refil ilimitado que... quedándoles la porción que nosotros habíamos costeado. Uh-huh. Entonces, más o menos yo creo que así nació, sí. con muchísimo trabajo. Omar aquí uh-huh. le metió absolutamente todo. Claro, como bien David dice, ¿no? Totten, el nombre como tal, nace de aglutinar lo que desde nuestro modesto punto de vista uh-huh. nos podían aportar 10 de las principales franquicias de comida rápida en Estados Unidos. Sí, cuando nosotros salimos al mercado, muchos de nuestros clientes pensaban que era una franquicia gringa. Yeah. Y nosotros, precisamente apalancándonos en esa novelería, uh-huh. dejamos que pensaran así. Claro. Pero Top Ten es un concepto netamente ecuatoriano. Claro que ¿ya? sí. Claro. Por supuesto, tuvimos que estudiar a McDonald's. Uh-huh. Ya, a los hermanos McDonald's. Vimos la película Hambre de Poder. Claro, claro, la he visto 60 sí. veces, estudiamos claro. y leímos a Ray Kroc obligatoriamente. Muchas marcas importantes. Y de ahí salió este concepto. Y como bien dice David, nosotros lo que vendemos es libertad. Uh-huh. Te comes todas las papas que tú quieras, te tomas toda la bebida que tú quieras, toda la cola que tú quieras. Pones los ingredientes que realmente a ti te gustan. No es que tengo que comprar esta por aquí y esta por acá para claro. unirla, además la hamburguesa que yo quiero. Uh-huh. Ya son 19 ingredientes en la línea estándar, 21 ingredientes en la línea gourmet para las hamburguesas. Que tú tienes libertad de elegirlos. Exacto, exacto. Y yo creo que salimos en un momento en que el cliente y el consumidor de hamburguesa en Quito estaba ávido de un concepto así. Uh-huh. ¿Ya? Porque pegó. Claro. Pegó, claro. Gracias a todos, ¿no? Pegó. Ahorita me haces acuerdo, Omar, una anécdota bastante chistosa de cuando recién arrancamos, que nosotros, como decía Omar, tratábamos como de emular esta imagen gringa, o sea, uh-huh. de ponerlo así, que es un poco parte también del concepto, ¿no? Y se nos acercaba a veces gente y estábamos nosotros ahí metidos, dándole trabajo duro en el contador, preparando las papas, nosotros mismos, todos metidos ahí adentro. Y decía, Top Ten. Y dice, sí, yo sí conozco. Sí, yo he comido en Top Ten en Estados Unidos. Así mismo. Y yo le decía, es que es buenísimo. Le digo, ¿a cuál te fuiste? Me dice, no, me fui a uno en Houston. Le digo, no, sí, mira, yo me he probado uno. Qué bestia. O sea, no, son lo mejor de lo mejor. Oye, qué chévere la franquicia. Sí, no sabes. Tienen unos estándares altísimos. ¿Qué tal, chévere? Por la otra, estaba la otra parte, ¿no? Hubo desde el inicio personas que no apostaban por nosotros, ¿no? Claro. Tenemos la anécdota de un amigo nuestro que al cabo del tiempo luego nos volvimos a reencontrar. Él decía, pobre de estos chicos, miren la inversión que han hecho, qué local más lindo. Pero no, ¿qué va? Le doy 3 meses. Él justo iba a dejar a su esposa al Instituto de Idiomas que está al lado nuestro. Uh-huh. Y ya desde la primera semana ya no podía estacionar en el instituto. Y decía, oiga, pero le está yendo bien, y le está yendo bien, hasta que ya luego de cierto tiempo nos reencontramos, ¿no? Y él incluso nos hizo esta historia, ¿no? Yo les aposté por 3 meses y ya han transcurrido, vamos para 4 años, han transcurrido, claro, 4 años desde la apertura de nuestro primer local. Claro, claro que sí, y del primer local. Así, o sea, es. Eso quiere decir que hay más locales abiertos y que vienen en camino también. Correcto, claro. Correcto. Qué chévere. ¿Sabes qué? Me gustó muchísimo este concepto de, bueno, me encanta esta analogía del nombre que pusieron ustedes del Top Ten, porque se debe a un estudio previo. Correcto. Que ustedes realizaron de las 10 mejores franquicias o de los 10 mejores restaurantes de comida rápida. Así es. ¿Qué importante es para todo emprendedor estudiar el mercado, estudiar el negocio? O sea, ver un referente. Muchas veces hay un principio en la programación neurolingüística que se llama el modelado. ¿Qué es el modelado? O sea, el modelado es, yo quiero ser, por ejemplo, el mejor basquetbolista. ¿A quién debo modelar? Michael Jordan. Exacto. ¿Qué come, qué no come, cuántas horas al día entrena, a qué hora se levanta, dónde duerme, cómo duerme, en fin? Chicos, para después ir, sí, a un corte comercial. Sí, chévere. Sí. Entonces, ¿cómo vas modelando el camino? O sea, si el camino ya es un camino exitoso, o sea, si yo te necesito irme a Ambato, te digo, oye, David, ¿por dónde voy a Ambato? Tú me dices, hermano, sal, agarra a Simón Bolívar y te vas recto hasta llegar a Ambato. Yo no me voy a ir al occidental y agarrar hacia el noroccidente, o sea, no, pues, ya está el camino por ahí trazado. Entonces, qué importante que es no copiar, porque la idea no es copiar. Así la es. Idea es modelar los patrones exitosos. Vamos a conversar después del corte. ¿Cuáles fueron, cómo hicieron este estudio? O sea, porque me gusta mucho la idea de, muchos emprendedores no lo hacen. Tienen una idea y se lanzan, que no está mal, sin embargo, no sostiene. O sea, no hay un concepto, no hay un estudio, no hay una ciencia detrás que sostenga el emprendimiento, que es lo que ha hecho en su caso. ¿Ok? Entonces vamos a conversar de eso. Nos vamos entonces al corte para escuchar, yo suelo decir siempre, los avisos parroquiales de la Casa de la Cultura. Adelante, por favor. Está sacándote los cucos con José Andrés Rivera. Ya volvemos. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La música, la poesía, la escritura, la abogacía, el comercio y la pintura estarán presentes en la exposición Universos Mentales Fijos del maestro Roberto Julián Rodríguez Mosquera. En realidad plasmo en la obra, por ejemplo, del canto, que considero que es universo, o sea, la música, dentro del canto hay unas vibraciones emocionales, tonales, que el artista puede reflejar, ¿no? La exposición Universos Mentales espera por usted en la Sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura, hasta el 25 de enero, de martes a sábado, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Roberto Julián Rodríguez Mosquera. Con cariño y con afecto invito a todo el público querido que ame el arte a esta exposición de 23 obras, óleo sobre lienzo. No se la pierda, la entrada es libre. Chinchu, Chungo, Ecuador, Genjao, 40 周年, G 2020, Juanle Chunjie, Wen Yi Yen Chu. ¡Feliz Año Nuevo Chino 2020! Festejemos con la celebración del 40º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre China y Ecuador. Con la presentación del elenco más grande y antiguo de China, el Teatro Dramático Nacional de Ópera y Danza. Teatro Nacional Casa de la Cultura Ecuatoriana. Domingo 19 de enero a las 16:30 y lunes 20 de enero a las 19:30. Retira tus invitaciones en la Presidencia de la Casa de la Cultura y en el Ministerio de Cultura y Patrimonio. Organizan Casa de la Cultura Ecuatoriana, Embajada de la República Popular China en el Ecuador, Ministerio de Cultura y Turismo de China, Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana del Ecuador, Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador, Ballet Nacional del Ecuador. Coorganizan Cámara de Comercio de Empresas Chinas y la Confederación de la Colonia China en Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Seguimos sacándonos los cucos. Y estamos de regreso en Sacándote los Cucos con José Andrés Rivera. Ahí sí ya estamos de regreso. Se me adelantó la pista. Entonces, mi querido Omar, David, qué interesante. Cuéntenos un poquito. ¿Cuáles son estas cadenas que ustedes las estudiaron y qué es lo más importante que sacaron de cada una de ellas? O sea, ¿qué fue lo que llegó, lo que plasmó y sobre todo lo que se pudo adaptar también a nuestro medio? Porque la cultura en los Estados Unidos, en Europa, es totalmente distinta a la nuestra, sobre todo en el tema de una hamburguesa. Entonces, cuéntenos un poquito cuáles fueron, qué es lo que estudiaron y sobre todo, o sea, me encantaría saber también por qué lo hicieron. Mira, en ese sentido, Diego, que es uno de mis socios, él siempre ha tenido como un muy buen olfato de ver qué es lo que hace que algo sea como bastante exitoso. Pues entonces nosotros entrábamos a un local y analizábamos desde la imagen, la ubicación, el tema de la receta, y siempre como que analizábamos cuál era el componente clave para que ese local en particular, o sea, que si tú le sacas eso o le extraes eso, ya el local no funcionaría. Uh-huh. Y vimos, o sea, la esencia, porque hay muchas veces, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Hay muchas veces un local pequeñito que vende, me voy a inventar, las mejores empanadas de morocho del mundo. Y el local está ubicado en San Juan Alto, o sea, un sitio como, no sé, difícil acceso. Ajá. Y la gente se hace el viaje porque va a comerse la mejor empanada de morocho del mundo. Correcto. Hay veces que tú tienes un local que puede estar ubicado, no sé, en plena Naciones Unidas y Shiris, por así decirte. Ubicación Sasa. Y el local vende porque la gente pasa por ahí y tienes mucha ubicación. Entonces empezamos a ver que habían ciertos componentes que tenían estas cadenas, Five Guys, In-N-Out, Burger King, McDonald's, Wendy's, muchísimas de estas cadenas, y otras que eran un poco más gourmet dentro de del tipo de comida. Y veíamos que había un componente primero, sobre todo en el tema de la imagen. Aquí al ecuatoriano, si bien sí acepta sus raíces y todo, también es como agringado, le gustan las cosas, le gusta el cine americano, le gusta la comida americana, le gusta la hamburguesa, le gusta la ropa. Ajá. Entonces dijimos, okay, vemos que hay una aceptación por este lado, vamos a ver este tipo de imagen. Eso fue lo primero. Lo segundo fue el momento de la receta. O sea, dijimos, siempre tenemos otro socio que es el socio de los números, ¿no? Uh-huh. Yo soy el socio chef, el otro es el socio creativo y el otro es el socio de los números. Entonces, por lo general el de los números decía que no y nosotros decíamos que sí. Pero es interesante porque dicen que para cualquier emprendimiento es importante verlo siempre desde tres escenarios. El soñador, donde dices, no, o sea, esto funciona y eres un soñador empedernido. El realista, que es el operativo, números, o sea, póngale, funciona, no funciona. Y el pesimista, que es el que hace la crítica para ver dónde puedes ir mejorando. Bueno, entonces medio resumiéndote, justo fue eso, o sea, empezamos a desarrollar la receta y era como que tenemos dos opciones de pan, no sé, un pan B, que es un pan más liviano, que es un pan más de mala calidad, o un pan de mejor calidad. Dijimos, no, o sea, vamos a sacar algo que tenga una buena calidad, un buen sabor. Y sabes que en este sentido nos ha costado muchísimo llegar al producto que tenemos hoy en día, porque al principio muchas de las cosas nosotros maquilábamos. Uh-huh. Un ejemplo, vamos a pedir que nos hagan la carne en tal sitio y vamos a pedir que nos hagan la salsa en tal sitio, cosas así. Claro. Y de a poco nos dimos cuenta que realmente, y eso es como una crítica también a muchas empresas aquí, que te prometen algo y al siguiente día te entregan algo que va bajando la calidad, claro. Te van mezclando. O sea, no te sostiene la calidad en el tiempo. Sí. Y eso más bien... Sí, es algo muy común que sucede. No, nos sacó de nuestra zona de confort, que eso es algo, entre comillas, bueno, pero incómodo. Claro. Y nos puso a nosotros a desarrollar nuestra propia carne, a desarrollar nuestras propias salsas, a hacer cosas ya por nosotros mismos. Siempre pensando, siempre teniendo la meta, orientándonos en que en algún momento íbamos a hacer una franquicia muy grande, que vamos a tener muchos locales. Y en ese sentido, Marte puede contar un poco lo que ha sido, por ejemplo, la montada del centro de elaboración o cosas así. Así es. La idea fue esa, ¿no? Ir primeramente mejorando la calidad del producto que nosotros le ofrecíamos a nuestros clientes. Yo siempre digo que la hamburguesa para nosotros es el medio a través del cual nosotros materializamos este concepto. Uh-huh. Hoy, antes de entrar aquí, yo se lo mencionaba a David, pudo haber sido ceviche, claro, o seco, lo que uh-huh. sea, ¿ya? Pero la base de Totén es precisamente ese concepto. Entonces teníamos que defender la hamburguesa capa y espada. Era nuestro claro. medio, el que escogimos claro. para poder desarrollar el concepto. Y así, desde hace ya un año, un poco más, estamos elaborando nosotros mismos nuestras hamburguesas. El cliente enseguida notó la diferencia, lo agradece, ¿ya? Uh-huh. Son mucho más frescas, se conservan mejor, se respeta mejor la fórmula, que era lo fundamental que nosotros siempre exigíamos a otros cantidad, proveedores. Cantidad, porciones, exacto. Porque eso también es, o sea, si son 200 gramos, tiene que ser 200. Exacto, gramos. Exacto. Y era, sobre todo, partiendo de esto, el respeto que nosotros tenemos hacia nuestros clientes. Que eso es fundamental también en el concepto que nosotros manejamos. No existiera Totén actualmente si nosotros no hubiéramos precisamente transitado por esta política, por esta vía de respeto ante todo hacia nuestros clientes. Claro. Y ojo que eso nace de la sensación incómoda que nosotros como socios en algún momento sentimos cuando nos trataban mal en un otro lado, cuando ibas como a comer consumidor y, uh-huh. y sentías que te bajaban la calidad. Entonces, toda esta serie de cosas que nosotros pudimos observar, que eran como pequeñas claves del éxito, dijimos, vamos a enfocarnos en esto, vamos a buscar una ubicación, que es clave, pero absolutamente clave en lo que es el concepto de comida. Claro. Si tú no tienes una buena ubicación en eso, y un consejo a los emprendedores, no tengan miedo en gastarse un poco más en lo que significa ubicación, porque eso es muchísimo clave, la clave del éxito. Lo siguiente fue, obviamente, lo primero, el concepto, ubicación y la calidad del producto. Con eso, la gente enseguida nos reconoció y nosotros, dentro de nuestro primer mes, sobrepasamos el punto de equilibrio de largo y ya teníamos ganancias en el primer mes, porque la gente fue, probó y le gustó y regresó y recomendó. Y en ese sentido, yo siempre, bueno, me acuerdo de un profesor de la universidad que se llama Jaime Ocampo, que él me decía que una persona que le va bien recomienda a decirte una persona, máximo dos. Claro que sí. Pero una persona que le va mal se encarga de decirle a 10. Claro. Entonces, en ese sentido nosotros cuidamos siempre mucho, o sea, siempre que si es que el cliente, o sea, tenía un mínimo problema, le vino una, yo qué sé, un picle, cuando uno tenía que venirle un picle, una cosa así, ver que él se sienta atendido, que él se sienta cuidado, que él se sienta, que está contento, pues, y que al final él está recibiendo lo que él quería uh-huh. y más. Correcto. Entonces, yo creo que eso es lo que nos ha llevado más o menos a vender sobre 100.000 hamburguesas al... No, sobre 130.000 hamburguesas al año, más o menos. Ajá, órdenes. Ajá, son más de 10.000 personas todos los meses que pasan por nuestros locales. Qué increíble. Decir que aparte de hamburguesas, tenemos también las opciones de alitas, tenemos las ensaladas para los fitness, ¿no? ¿Verdad? Tenemos el tema de las ensaladas para el que quiera comer sano, tenemos diferentes agregados como el queso fundido, nuestros dip bien sabroso, ha tenido muchísima aceptación, los aritos de cebolla. Claro, pero qué interesante, me gusta mucho este proceso, ¿no? El proceso de, primero parte por la idea, ya, tuvimos una idea. Segundo, ok, definimos un producto. Tercero, ¿cuáles son los referentes en ese producto? A ver, estudiémoslos, veamos qué es lo que hace. Cuarto, pulimos nuestro producto. Quinto, lo sacamos a la venta, pero con un enfoque 100% hacia mi cliente. O sea, no hacia lo que yo voy a ganar como empresario, sino hacia lo que mi cliente va a ganar como consumidor de mi producto. Exacto. Entonces, y eso le da la vuelta totalmente a la historia. Por supuesto, el cliente que sale de Top Ten siente que nos fue estafando. Porque dice, me comí tantas papas. Sí, como 10 refills de papas. Y nosotros felices de que hagan los refills de papas. Claro, claro. Porque ese cliente le va a recomendar a 10 personas más, o una persona más, dos personas más, irán y la gente probará. Y mira, hablando un poco de esto que decías, me acordaba, yo el otro día leía justamente un post en Facebook. Porque sí, o sea, se conocía esto, ¿no? Que decíamos que un cliente satisfecho te recomienda con unas 2, 3 personas, pero un insatisfecho con 10 personas. Entonces, el asunto está que hoy con redes sociales de encima, el otro día vi un comentario, eran unos cursos de para hacer sobrecargo o azafata de vuelo, y vi un comentario en la academia que promocionaba estos cursos, y era un mal comentario. O sea, era un comentario que decía, oye, ¿sabes qué? Estos cursos no son verdad, no me dieron nunca la licencia, hasta ahora me deben el certificado, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Abajo, sobre ese, había 5,300 y algo comentarios más, empatando la misma queja. Cosa. Entonces, imagínate, o sea, hoy día, un cliente satisfecho te va a recomendar a 2, 3 personas, o te va a poner en Facebook y se va a viralizar, pero un insatisfecho también. Por más. Supuesto. Claro, hoy en día existe el poder que tienen las redes sociales y en ese sentido es un arma de doble filo. Tú puedes tener, como en nuestro caso que tenemos cerca de 90,000 likes en la página de Facebook, es uno de los, yo creo que de los restaurantes que más likes más tiene aquí en Ecuador, que le hemos metido ganas, le hemos hecho concursos de que si te acabas la hamburguesa en el menor tiempo posible y poníamos la música y camisetas, iban los que dicen, yo soy el verdadero macho alfa, pelo en pecho, que me puedo comer una triple en 1 minuto 30 segundos, ¿no? Y era lo máximo la familia atrás ahí, con fotos, con videos, la gente chillando, se llamaba el Hungry Sunday, y hacíamos el último domingo de cada mes. Y eso te puede ayudar muchísimo, pero asimismo, yo he visto inclusive en otras cadenas o en otros negocios, el hecho de que te viralicen, pasó con una cadena reconocida hace no mucho tiempo de aquí, de hamburguesas, por ejemplo, que encontraron una rata en la parte de afuera del parqueadero. Chuta. Y era simplemente que estaba afuera en el parqueadero. Y es en el parqueadero. En el parqueadero. Y yo me pongo en el lugar de ellos y digo, ¿qué culpa tengo que una rata haya estado afuera? Pasó por la calle. Pasó por afuera. Pero alguien que estaba haciendo el pedido en el drive-thru agarró y filmó y subió. Y tú te pones a pensar y enseguida, bueno, fue la comisaría a verles que ni sé cuánto, el ARSA, a ver todas las cosas esas. Y yo me pongo en el lugar de ellos y digo, o sea, pobres, ¿me entiendes? La fuerza que puede tener un comentario viral. Tanto como para algo bueno, como son ahora los reality shows y todo esto, la gente que se vuelve famosa de la noche a la mañana, como para algo que te puede quebrar el negocio. Claro. O sea, es algo que hay que tenerle muchísimo tino, muchísimo cuidado. Claro. Yo creo que parte de tener este cuidado es ser congruente. Y ser congruente significa lo que ustedes comentaban hace un momento. O sea, tener mi visión clara, tomar las acciones que tengo que tomar con ese enfoque de satisfacción a mi cliente. Basta, o sea, no hay por dónde darse más la vuelta. Entonces yo creo que ser congruente va a realmente a garantizar que suceda lo que suceda, yo puedo sostener mi negocio porque tengo un propósito detrás de, no solamente es el tema de comprar y vender, sino que es un propósito detrás de. ¿Okay? Nos vamos a ir a un último corte musical, mis queridos Omar y David. Nos vamos a escuchar a Dua Lipa en este momento. Por favor. One kiss is all it takes, falling in love with me, possibilities, I look like all you need. up heaven in me. The feeling won't let me sleep. Cause I'm lost in the way you move, the way you feel. One kiss is all it takes. Falling in love with me. Possibilities, I look like all you need. One kiss is all it takes. Falling in love with me. Possibilities, I look like all you need. Seguimos entonces sacándonos los cucos hoy día con Omar y David de Top Ten Burger. Qué interesante historia la que hemos tenido el día de hoy. Súper chévere, se nota. Dicen que las personas somos como focos, ¿no? Foco de 20 watts, foco de 40 watts, foco de 60 watts, foco de 100 watts. Y se nota a leguas que ustedes son focos de 100 watts, que donde entran iluminan, contagian esa energía realmente, y esto es súper importante, creo yo, en el tema de negocios, es súper importante en el tema de servicio, en el tema de la familia. Empezamos conversando los propósitos de la familia. ¿Cuántos hijitos tienes? Dos, tengo dos. ¿Pequeñitos todavía? Uno de 6 añitos que va a cumplir ahora en este enero y uno de 19. Ah, ya uno grande, pero mira cómo se va formando, ¿no? Cómo ellos van viendo esto de hacer el papelito, de poner mis propósitos. Yo tengo un hijito de 1 año y medio y un hijo de 8. Entonces, igual, de la misma manera, o sea, exponga sus metas, haga sus objetivos, trabaje en esto. ¿Por qué? Porque de una u otra manera yo creo que indistintamente del resultado que se pueda tener, porque a veces son los resultados negativos y al final es un resultado nada más, lo importante es hacer que las cosas vayan sucediendo, o sea, aprender. Como ustedes nos contaban hace un momento, les fue mal con unos proveedores, pero inmediatamente cambiaron. Tal vez, me imagino, debe haber habido algún momento en que sacaron una promoción, no funcionó, inmediatamente la cambiaron. O sea, ese tema de irse adaptando en el proceso también es súper importante, y de ir construyendo. Cuéntenos cuáles son sus proyecciones, qué va a suceder este año 2020, sus propósitos, sus anhelos, a dónde apunta su empresa en este año. Bueno, nosotros veníamos ya desde hace un tiempo coqueteando la idea de montar un tercer local. Chévere. El primer local es en la Brasil, Avenida Brasil. Brasil y Jacinto de la Cueva, que es del canal 4, desde la Amazonas un poquito más hacia arriba sobre la Brasil, al lado derecho. Ese fue donde arrancamos, el 1. Chévere. ¿El otro es? En la Coruña y Orellana. Ya, en la Coruña y Orellana. Nuestro local más grande, y ahorita estamos abriendo este tercer local. Por pedido público que nos pedían que la gente de Cumbayá, que quedaba muy lejos, subiera a Quito para comerse las hamburguesas, pese a que se hacían el viaje. Y nosotros hemos sabido escuchar en las redes sociales. Chévere, mira. Claro. Entonces decían, ¿cuándo abren Cumbayá? ¿Cuándo abren Cumbayá? Tuvimos gente que se nos acercó también porque querían franquiciar. Todavía estamos masticando ese tema, a ver si es que algún momento lo hacemos para lo que sería fuera de provincia. En provincias, claro. O sea, lo que sería en Guayaquil, Cuenca, Santo Domingo, toda esa clase de sitios. Pero siempre hemos sentido que es importante crecer con orden. Hemos visto otras empresas que por crecer desordenadamente les ha ido mal. Claro. Entonces, claro, en ese sentido, Omar se faja todos los días y le mete muchísima gana a todo lo que es el sistema, cómo funcionamos. O sea, tenemos una organización que, si te cuento que yo ahorita desde el teléfono me puedo meter y saber cuántos tomates hay cortados en la mesa expo. Ah, qué interesante. A ese nivel de organización. Claro. Justo con la idea de crecer, ¿no? Y hace unas 3 semanas le quedé viendo a Omar y le dije, Omar, prepárate porque a finales de año abrimos en el sur. Entonces, ya estamos... Ya nos pusimos la cruz encima, ya compramos el vestido, como quien dice. Ya, ya compramos el vestido. Y esto es una primicia, ¿no? El tema que señala... Chévere. Que señala David, pronto, la gente de Cumbayá va a tener su totem en Cumbayá. Ah, qué interesante, súper chévere. Que nos esperen muy pronto, que estaremos en Cumbayá, y a final de año para abrir en el sur. Esas son las dos metas que nos hemos trazado para este año. Exacto, en cuanto a crecimiento. Corto, mediano. Claro. Exacto. También se van a incorporar al concepto algunos nuevos productos, uh-huh. ¿Ya? Nuevas promociones. Actualmente tenemos dos promociones activas. Lunes, todo a precio de $8.99. Ya, todo por $8.99 el lunes. El lunes, correcto. La simple vale $8.99, ¿no? Ese es el precio que tiene la simple. La doble vale un poquito más, la triple vale un poquito más, pero así de simple, todo a precio de simple. El lunes. ¿Ya? El lunes. Con lo que le quieras poner, refil igual, de papas, bebidas. Aplica todo el concepto, con refil ilimitado de papas, refil ilimitado de colas. Las alas, las de 12 a precio de 6, las de 8 a precio de 6, las de 10 a precio de 6. Igual. Y los martes tenemos la promoción 2x1 con el concepto un poco más limitado, son 2x1 en hamburguesas de 8 ingredientes, que son los ingredientes que nos dicen nuestras estadísticas que más del 85% de nuestros clientes pide esa combinación de ingredientes. Claro. Y tenemos un 2x1 ese tipo de hamburguesas. Pero qué interesante darle una promoción a tu mayor consumo y no como en otros lugares el mayor consumo le duplica el precio. No. Ahí vamos. Sí, es súper interesante. Exacto. Igual tendremos este año nuestro Black Friday, que el Black Friday nuestro es toda una locura. Ya. Es un 2x1 en hamburguesas simples, y ese día atendemos entre los dos locales casi 3.000 personas. Qué bestia. ¿Ya? En un solo día. Sí, es una masacre. La gente se fila desde afuera, pero, por ejemplo, una anécdota en ese sentido, teníamos el primer año, se nos ocurrió hacer 2x1 en triples. Exacto. Colapsó la plancha porque no alcanzaba la plancha a producir. Pero te digo lo bueno y lo malo de esto, porque fue algo loquísimo. Claro. O sea, en el sentido de que la gente vio en redes sociales, a la gente ya le gustaba la marca, la gente fue al local. Y el rato que llegó al local, no había forma operativa de nosotros de atender más rápido, porque la carne, por más que le ponga, la plancha lleva estaba full, a todo lo que daba la llama, no salían más hamburguesas más rápido. Entonces la gente empezó a acomodarse en la fila, en la fila, en la fila, en la fila, y quedamos bien, dijimos, ¿qué hacemos? Claro. Entonces yo dije, bueno, cogí canastas de papas fritas y salí, les entregué las canastas a la gente en la fila y les dije, para que no llegue con tanta hambre y no me mate en la caja, o sea, claro. Y la gente hizo la fila comiéndose papas y entraron, hicieron su orden y quedaron tranquilos. Pero qué interesante, qué interesante. O sea, el relacionamiento con tu cliente. Yo creo que un cliente que está informado y que sepa y que comprende, y que tú sales y le dices, mira, hermano, se está pasando esto, transparentemente, ¿no? No vas a tener una... O sea, es un buen manejo de la relación con tu cliente, y que de una u otra manera te permite fidelizar, que es lo importante, creo yo, en todo tipo de negocio, ¿sí? Queridos Omar... David, yo les agradezco mucho por haber compartido. Se nos hizo corto el tiempo realmente. Así creo es. Que hay muchas cosas más que podríamos hablar. Yo les agradezco por haber compartido esta hora de sus vidas con nosotros. Un mensaje final para todas las personas que nos escuchan, por favor. Sabes, y no es que entre en contradicción con el mensaje de la semana, pero yo tengo una máxima que me ha dado muchísimo resultado en toda mi vida, que dice que el éxito de la vida no está solamente en hacer las cosas que uno quiere, sino en querer las cosas que uno hace. Y eso me ha dado siempre muchísimos resultados. Claro, súper bien. Chévere, mi querido Omar. David. Yo les recomiendo a todos que justo lo mismo que decía Omar, que amen lo que hacen. Chévere. Y esa es la clave. Si es que uno le mete el cariño, la gana, el corazón a cualquier cosa, a cualquier proyecto, un poquito de cabeza, un poquito de esfuerzo y mucho cariño, va a tener éxito. Chévere. Y les esperamos el día de hoy, lunes, todo por $8.99. Chévere. Un abrazo, mis queridas cucas y cucos. Nos vemos la siguiente semana. Recuerda que el mundo es tuyo y no existe nada que te pueda detener. Soy José Andrés Rivera y nos estamos viendo el siguiente lunes. Chao.